Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo, este sábado 17 de julio del 2021. Para este segundo entrevistas del día de hoy nos vamos a comunicar con Nicolás Ferreira, secretario general de FOSE, de la Federación de Funcionarios de la OCE, que, bueno, hay varios temas para charlar con Nico, pero básicamente el viernes 9 de julio tuvieron una movida importante en la planta de Aguas Corrientes. Así que bienvenido, Nico, al Mundo Le Falta Un Tornillo. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Un saludo grande para toda la barra de Pica y de la Asamblea de Santa Lucía. Y bueno, y para todos los, y para quienes están escuchando. Así que, bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar conversando un rato. Buenísimo, un gusto para nosotros. Nico, contanos un poco cómo estuvo la movilización del viernes 9 y cuáles eran las reivindicaciones y en qué está ese tema. Bueno, la verdad que sumamente agradecido por estar en esa ocupación. Desde el punto de vista sindical salió como lo habíamos planificado. Desde el punto de vista operativo no hubo un error técnico. Y podemos decir que el día de la ocupación, que ese turno que se ocupó, que lo teníamos planificado así, ocupar operativamente de las 6 de la mañana hasta 2 menos cuarto, hasta las 2, como lo habían planificado los compañeros del Comité de Base de Aguas Corrientes, ¿no? Y acá hay que rescatar y resaltar que fue una propuesta de Aguas Corrientes y hubo un compromiso total, 100% de acatación de los trabajadores, ¿no? Los compañeros marcaron el paro, ocuparon la planta, operaron la planta a niveles de excelencia. Inclusive se desarrollaron algunos protocolos internos de actuación que la verdad que sorprendido de la capacidad organizativa y la capacidad técnica de los compañeros que hacen trabajo en todas las decisiones de la planta. Por ese lado, el control obrero podemos decir que salió a la perfección. Después también nosotros habíamos dispuesto una ocupación operativa y después ocupamos el 100% de la planta, que esto hace de la huelga general no había pasado, antes habían ocupado secciones, parte. Y después allí donde está la explanada, ahí hicimos nuestra carpa, todos los compañeros que son y compañeras del sindicato que ocuparon pero no pertenecen a la operativa de la planta, estábamos ahí conjuntamente con delegadas, delegados de la zona metropolitana y otros sindicatos que se acercaron, los postales, la Unión Ferroviaria, compañero de FANCAB, y otros compañeros que se arrimaron. La verdad que notable, notable. Eso por un lado. La reivindicación concreta es el rechazo contundente a los instructivos del OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de los lineamientos del Poder Ejecutivo, en cuanto a recorte de ingreso de personal, de cada 3 que se van, puede ingresar hasta 1, y en este sentido debemos decir que estamos en el pico histórico más bajo de toda la vida operativa de OCE. No llegamos a ser 3.800 funcionarios. Eso en todo el país, Nico, y además en todo el país, ampliando los servicios, porque siempre se está ampliando a nivel de cobertura, tanto de agua potable como de saneamiento. Sí. Hay más de 700 servicios en todo el país, hay más de 17.000 kilómetros de tubería, todos los días hay conexiones nuevas, entonces cada vez hay más trabajo en intención y extensión, cada vez somos menos y cada vez ganamos menos porque tuvimos una pérdida salarial, como toda la población, pero nosotros tuvimos una pérdida salarial del 5%, entonces cada vez más trabajo, cada vez somos menos y cada vez nos pagan menos, esa es la situación. Y después recorte en infraestructura operativa, recorte de horas extra, que las horas extra, para que la gente entienda, sostienen el servicio. Si no hay guardia a la orden y no hay horas extra, el servicio cae. cae. Y ahí y dejan el abanico para las tercerizaciones. Avanzan las tercerizaciones, o sea, avanza el negocio de los empresarios, de los dueños de la empresa que venden el servicio, cobrando hasta 3 veces más en algunos casos, a veces 2, que un funcionario público. Acá hay un mito que piensa la gente, piensa que las tercerizaciones son más baratas. Generalmente vale entre el doble o el triple que un funcionario genuino. La cuestión es que el compañero que trabaja como tercerizado está precarizado y además cobra un salario más bajo. Entonces, la ganancia es para el empresario. Entonces, la ciudadanía está pagando el doble por las tercerizaciones, tiene un servicio malo porque demora, hay que decir la verdad, a veces pasan 2 meses, 3 meses y las conexiones no llegan, pero no hay gente. Recortan las inversiones, recortan los materiales y nosotros los trabajadores hacemos lo que podemos, ¿no? Bien, acá, Nico, bueno, Santa Lucía debe pasar en todos lados, pero digo, un reclamo de los vecinos, las vecinas habitual, justamente es la cantidad de pérdidas que hay por todos lados que quedan sin arreglarse por mucho tiempo. Y bueno, ahí la gente se cuestiona qué es lo que pasa, que la OCE no viene a arreglar las pérdidas, y tenemos pérdidas por todas las calles, ¿no? Eso supongo debe pasar en muchos lados. Sí, sí, pasa en muchos lados del país. Mira, pasan 2 cosas. Uno, las pérdidas que la ve la gente, y 2, la demora en las conexiones, tanto de agua potable como de saneamiento. No hay gente. Esa es la verdad de la milanesa. No hay gente, no hay voluntad política que entren. Después hay una cuestión, también hay un promedio de edad que nosotros estimamos que cuando termine este quinquenio, por edad nomás, se van a retirar entre 500 y 600 funcionarios. O sea, un 20%. Un 20%. Nosotros, desde el 2014 a la fecha, hemos tenido una pérdida sostenida y vamos, más de 1.000 puestos de trabajo hemos perdido. En el 2019 no ingresó nadie, en el 2020 no ingresó nadie, en el 2021 no ingresó nadie. Y a diciembre de 2020 se habían ido alrededor de 200 funcionarios. En este 2021 se siguen yendo y no ingresa gente. Tremendo. Entonces, es imposible sostener. Digamos, 3.000 trabajadores para sostener la red de saneamiento, 17.000 kilómetros de tubería, decías, Nico. O sea, en todo el país parece algo como que es medio imposible sostener en forma adecuada. Sí. Son, te digo, para pa números redondos no llegan, pero ponerle 3.800 funcionarios a hacer todas las tareas, todas las funciones del área técnica, el área operativa, el área comercial, usinas potables, saneamiento, red de atención al público, contralor administrativo, y en todo el país al mismo tiempo. Entonces es una locura, es una situación caótica. Bien. Y eso es crucial, ¿no? Y el otro aspecto que nosotros negociamos, acordamos con la OCE, pero no se ha visto reflejado, es una solución que tiene que ver con la organizativa, con la orgánica, con la administración. Es, no hay carrera funcional en OCE, no existe la carrera funcional, no existen los concursos por ascenso, y los compañeros y las compañeras están presupuestadas en la categoría mínima de ingreso, en el escalafón C, que es el administrativo, y el E, que el obrero, es la categoría 3, pero los compañeros están desempeñando tareas de 10, 11, a algunos 8, que ganaron 1 o 2 concursos internos, que fueron encomendados, que hace muchos años que hacen la tarea, y no se lo reconoce. Y el reclamo del sindicato es regularización presupuestal. Todos los funcionarios y todas las funcionarias que ya están presupuestadas, pero presupuestarlos por la tarea que hacen y por el dinero que se le paga mes a mes, y en algunos casos hace muchísimos años. Entonces, el planteo del sindicato es costo cero, para que la población la entienda. Costo cero. Ahí va, eso es costo cero, digamos, porque lo que se pide es que se le reconozca el cargo por el que ya se les está pagando, o sea, no hay un incremento salarial. No hay un incremento salarial. Si fuera por nosotros, queremos el incremento salarial, queremos que ingresen 2.000 funcionarios, para que no haya tercerización ni ningún tipo de contrato de chatarra, ni zafrales, ni becario, ni de nada. Pero bueno, eso, estamos muy lejos de eso. Pero por lo menos ordenar la casa, crear la carrera funcional, que no se siga vulnerando y lesionando el derecho de cada persona de desarrollar su carrera administrativa, y que haya concurso por ascenso. Y después sí vamos a seguir reclamando. Perfecto. Nico, bueno, este proceso de privatización y también de disminución de la plantilla de trabajadores y trabajadoras es de larga data, ¿no? Ya viene de periodos pasados, ahora se está profundizando. ¿Cómo es la situación? Sí, mira, nosotros en el 2012 se aprueba al interno de OCE una reestructura. Se estuvieron muchos años, hubo mucho aporte del sindicato donde se reorganizó la estructura de OCE, el área comercial, el área operativa, el área administrativa, el área técnica. Entonces se pensó la estructura de funcionamiento. Bueno, en el 2013, en el gobierno Mujica, OPP no aprobó eso. Astori no quiso poner un mango. Y había un número de funcionarios para que funcione, ¿no? Sin que esté 20 días de guardia a la orden, sin que te corten tus días libres, sin que tengas que hacer horas extra, ¿no? Pensando en cómo te debe funcionar atendiendo a los usuarios y atendiendo a los trabajadores, ¿no? Bueno, de ahí empezamos a perder, como te decía, cada funcionario y funcionario. En el gobierno de Tabaré Vázquez, recordemos que también hubo un instructivo que atacaba a las empresas públicas y era lesivo, que era cada 3 funcionarios que se iba, ingresaban hasta 2. En OCE eso no pasó, ingresó 1 con suerte. Y también hubo recorte operativo. Entonces, este es un proceso que se viene desmantelando la OCE hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Y esto, lo que pasa es que esto está a punto de estallar. Sí, un tema gravísimo, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de 2 servicios fundamentales, 2 derechos humanos fundamentales, ¿no? El derecho al agua y el derecho al saneamiento, ¿no? Y se está poniendo, digamos, en riesgo la continuidad, la calidad de estos servicios, digamos, porque no se está aportando el presupuesto necesario para funcionar adecuadamente. Está bueno contar lo que vos planteabas, el tema de las privatizaciones que se hacen a través de tercerizaciones en muchos casos, que cuestan 2 o 3 veces más, comentabas. ¿Cómo es el tema, Nico? Sí, una cosa antes. ¿Cómo decir? Esto es una situación grave, ¿no? Es agua y saneamiento, son derechos humanos fundamentales, reconocidos en el artículo 47 de la Constitución, reconocido a nivel internacional por Naciones Unidas, 2010 el agua, 2015 el saneamiento. Entonces, recortar en derechos humanos para que los privados hagan ganancia, eso es muy grave. Ese es el punto que la ciudadanía debe entender de la complejidad de esto. No se trata de reclamos corporativos de los sindicatos, se trata de los derechos humanos de la gente. Se trata que los privados están lucrando con el derecho humano al agua y con el derecho humano al saneamiento. Eso es sumamente importante recalcarlo. Con las tercerizaciones, sí, mirá, se viene con el tema de las tercerizaciones. Recordamos que en el gobierno de Tabaré Vázquez se privatizó el servicio de toma consumo en Montevideo, ¿no? Antes era una empresa tercerizada que suministraba personal para que los toma consumo son tercerizados. Ahora la empresa presta el servicio, ¿no? Eso en el gobierno del Frente Amplio. Y la línea es la misma. La línea es la misma porque la lógica de las privatizaciones y la lógica de la empresa privada hace muchos años que está dentro de la empresa pública. Ya no somos usuarios, somos clientes, no hacemos negocio, no garantizamos el derecho humano, el acceso al derecho humano. Entonces es jodida, esa lógica es jodida y cala. Y así como caló con la ley de río, cuando discutían el agua, no se ve la diferencia entre izquierda, centro y la derecha. ¿El agua es productiva o el agua es un derecho humano? Entonces, nosotros hace tiempo que venimos con esto y vamos tomando apunte, ¿no? Entonces, acá lo que va a definir es una gran movilización social para que esto lo revierta. En cuanto a las tercerizaciones, es así, se licitan tercerizaciones, a veces una empresa, para decirlo, por un peón, licita 90.000 pesos, y ustedes los invito a ir a la escala salarial que está en la página de OCE y van a ver cuánto gana un peón, que es la categoría 3, en este momento debe ser 26.000 pesos nominal. Entonces, entre 26.000 y 90.000, eso es ganancia de los privados. Así nomás, digo, tremendo. Ese es un ejemplo, para que la gente entienda, las tercerizaciones valen el doble o el triple en algunos casos. Tremendo, Nico. Y bueno, a nivel de privatizaciones han habido como algunas, hay novedades, igual que hablan como de una profundización, ¿no? Además de las tercerizaciones. Bueno, estuvo el proyecto de potabilización por ultrasonido, que fue creo que medio un bolazo que tiraron, que enseguida hubo como estudios científicos que decían que era algo que no servía. Está el proyecto Neptuno y está la noticia también de la inversión millonaria de 1.000 millones de dólares en saneamiento para 146 localidades, 124 localidades que anunciaron. ¿Qué nos puede decir de estos tres proyectos, digamos, que Sí, están ahí en la vuelta? y te agrego algo más, te agrego el tema del arsénico, ¿no? Bien, A bueno, noviembre ese de sí, 2020, tremendo. a noviembre de 2021, OCE debe cumplir con la normativa que son hasta 10 miligramos por litro de arsénico. Hoy están 20, entonces creo que son, no me acuerdo si son 230 o 280 perforaciones de OCE que están pasados los niveles de arsénico. Entonces es una situación crítica, ahí hay que ver qué tecnología van a aplicar para solucionar esto. Y es un problema real, está jodido. Después lo otro que tiene que ver con el modelo, cómo avanzan las privatizaciones, cómo se profundizan las privatizaciones. Y para nosotros, claro, los gobiernos pasan, las privatizaciones quedan, siguen y se profundizan, ¿no? Acá nosotros en eso somos claritos. El proyecto Neptuno que se anuncia en el marco del derecho privado, en la ley de reactivación económica, y acá hay algo no menor que lo atan con la ley de riego, ¿no? Aunque creo que ayer anunciaron que la presa Casupá se va a terminar de caer, que no la quieren hacer, pero los privados la querían, porque sacan el proyecto Neptuno, le queremos decir a la población, que no llega a un tercio de lo que él produce aguas corrientes. Que está bueno contar, ¿No? capaz, qué es el proyecto Neptuno, Nico, ¿no? Bueno, el proyecto de Neptuno es una es un proyecto que no es nuevo, que le cambiaron el nombre, antes era el proyecto Arasatí, que se había presentado alrededor de los años 2000 en el gobierno de Jorge Valle. Ahora el proyecto de Neptuno vuelve, que es sacar agua del Río de la Plata en la zona de Arasatí, Boca de Cufré, potabilizarlo, hacer una tubería de 80 kilómetros y colocarlo en Montevideo para la zona metropolitana. Pero hoy hay dos problemas, digo, desde el punto de vista técnico. Una es la salinidad. En el último año que ese estudio hizo un estudio de salinidad, ahí fue en el 2004. No hay. Después la cianobacteria. Ahí siempre hay cianobacteria. En verano seco o en verano lluvioso, por diferentes motivos. Y ahí los biólogos desarrollarán más a la perfección, hay cianobacterias. Entonces, y el proyecto inicial, así como está planteado, no alimenta todo a Montevideo, la zona metropolitana, solo en la sexta línea, que sería la zona oeste de Montevideo. Entonces, pero el problema es que se da en el derecho privado, un consorcio privado, son competencias de OCE, se privatiza la operativa, se privatiza la gestión, se privatiza el mantenimiento, y la pregunta es qué pasa con la tarifa. La tarifa va a aumentar porque hay que pagar la obra, hay que pagar la operación de los privados, hay que pagar la gestión de los privados, hay que pagar el mantenimiento de los privados, si los privados quieren su ganancia. Entonces, hoy la tarifa de OCE empata, o sea que hay que aumentarla. Y en el marco de cómo siguen avanzando las privatizaciones, se conoció hace poco una resolución de directorio en cuanto al saneamiento, que es mentira que es inversión privada, ¿no? Es dinero público gestionado por los privados. Es endeudamiento público. Entonces, antes la ¿Cómo OCE siempre se es eso, Nico? endeudó. ¿Eh? Para explicarlo un poco, ¿cómo es eso de del cómo sería el endeudamiento público con gestión privada? Sí, también decirle que la OCE siempre saca préstamos internacionales para construir, ¿no? Saca un préstamo, saca una licitación, la empresa construye y se va, se terminó. Y todo lo hace la OCE, el diseño, todo lo hace la OCE y la operación. Ahora se crea lo que se llama la CASU, la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, un símil de la Corporación Nacional. Imagínense el peaje de la OCE a favor de los privados. Entonces se crea una unidad ejecutora. Y esa unidad ¿Dependiente de quién? ¿Eh? ¿De quién depende la CASU? Y la CASU depende de las empresas privadas. Ah, es de las empresas, es una corporación de las empresas privadas. Es una corporación con una unidad ejecutora dentro de OCE, pero gestionan los privados. Y todas las competencias que hay ahí ya las tiene OCE. O sea que se les pasa las competencias de la gerencia de suministro, de cuando hacen las licitaciones nacionales e internacionales, lo que hace la gerencia de obra, lo que hace la gerencia de saneamiento, el control, todo lo que hacen, lo que tiene que ver en diseño, planificación de las obras y su operativa y su mantenimiento, el mantenimiento de las redes, se lo pasan a la corporación. Entonces nosotros también estamos previendo que el proyecto Netuno esté dentro de esa corporación, más allá que haya un consorcio. O sea que hay dinero público, se endeuda el Estado, ya sea la OCE, ya sea que venga dinero de rentas generales, se lo envía a esa unidad ejecutora y es la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay privada que agarra ese dinero y hace las obras. Tremendo. Es una privatización brutal. Tremendo. O sea, y eso va a implicar, o sea, por lo que decís, implica el diseño, la construcción y a nivel de operación también. Sí, sí, pues sí, hasta 30 años, lo que está planteado. Eso es lo que está en la red, ¿no? Se aprobaron los estudios de factibilidad. También decirle a la población que con el tema de agua y saneamiento ya existen en el gobierno pasado, con las críticas que se merecen, el Plan Nacional de Agua y el Plan Nacional de Saneamiento, donde ahí se dicen cuánto cuesta la inversión, cuánto cuesta la obra. Ahí OCE tuvo mucha participación, participaron la Intendencia, participó la COASA, participó la que era la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, participó mucha gente en ese plan. Y ahí se dice cuánto dinero se necesita, cuántas obras. Entonces, que vengan los privados con una idea que ya todo el mundo la sabe, que la mayoría de las plantas ya OCE las tiene diseñadas, entonces los privados le van a cobrar al Estado por algo que ya está hecho, que ya está pensado, que ya está planificado. Eso por un lado. Y después, si ganan, si este consorcio de saneamiento gana la licitación, va a tener, por el medio de la ley 17.555 y su decreto reglamentario, ventajas. Y si ganan otros, hay que pagarle el estudio de factibilidad. Entonces, perdemos siempre. ¿Y qué pasa con la tarifa a 30 años? Tremendo. ¿Va a subir la tarifa de agua? ¿Va a subir la tarifa de saneamiento? Para garantizar la ganancia de los privados. Porque todo lo que plantean los privados ya lo hace la OCE y ya lo hizo siempre. Y los planes ya están hechos. Entonces, ¿qué está pasando? Tremendo. Y todo esto, aparte, groseramente violatorio de la Constitución, del artículo 47 de la Constitución de la República, ¿no? Nada de esto ha pasado por los ámbitos de participación social previstos en la Constitución y implica una privatización, en definitiva. Groseramente, Carlito, groseramente. Viola a rajatabla el artículo 47, no tiene en cuenta la ley 18.610, que es la ley que reglamenta el artículo 47. Bueno, recordad que en el gobierno del Frente Amplio nunca se llamó al Consejo Superior de Agua, Ambiente y Territorio, ¿no? Pero esto no pasó por ahí, no pasó por los consejos regionales hídricos de Río La Plata y su Frente Marítimo para trabajar, para tratar el proyecto de Netuno, no pasó por las comisiones de Cuenca, la ciudadanía no sabe, o sea que la planificación, la gestión y el control por parte de la ciudadanía en la participación no está contemplada. Tremendo. Entonces, no fue un proyecto del Estado que dice, mira, acá hay un problema serio, hay un problema de salud, de saneamiento, queremos cumplir. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Neudeudamos? ¿Cómo lo hacemos? No hay una discusión real. Y después, lo otro que también es una discusión que hace mucho tiempo anda en la vuelta y nunca se termina de saldar, que tiene que ver con la tarifa, que también le decimos que los compañeros de la cooperativa común le hicieron un estudio del pliego tarifario de OCE y está a disposición para que la ciudadanía lo vea, es si el agua y el derecho humano y el saneamiento son derechos humanos y estas inversiones van a garantizar la salud de la población o a minimizar los riesgos, las obras de infraestructura en cuanto a agua y saneamiento, ¿no tienen que venir de renta general ese dinero? Porque hoy sale todo de la tarifa, por eso no se hace más saneamiento, porque entonces nosotros decimos, bueno, podemos hacer un plan que se cumpla con dinero de rentas generales, porque está, sería genial encajar un impuesto a la zona franca, a la hora de negocio, a las multinacionales, a eso, pero sabemos que no va a suceder. Pero algo concreto, bajar las tarifas, que el dinero que esté destinado a obra venga de rentas generales. Entonces, no, con eso no podemos garantizar un plan que haga dinero fijo y a su vez bajamos las tarifas. Bueno. Y eso no está en discusión, pero estos proyectos también nos habilitan a pensar otras posibilidades para concretar el acceso al derecho humano y al saneamiento. Bueno, la política parece ser desde hace un tiempo la inversa, incluso el impuesto que se agregó a la tarifa, el plus a la contaminación, que la pagamos todos la tarifa por el costo el aumento de los costos tasa, operativos por el nivel de la calidad del agua, ¿no? Tremendo, el 7% que anunció Astori en su momento. La tasa ambiental. La tasa ambiental, ahí va. Unos pocos contaminan y todos los usuarios del agua pagamos la contaminación en el cargo fijo, que eso es lo grosero, ¿no? Que va en el cargo fijo todavía. Sí. Y bueno, y así estamos. Por eso es lo que te decía anteriormente, cuando se dio la discusión de la ley de riego, vimos que tanto derecha, izquierda o centro tienen la misma visión del agua. No hay una visión del derecho humano y no hay una visión del Estado al servicio de la gente, no. Y con esto, con este gobierno neoliberal, lo que se hizo no es nada nuevo, profundizaron lo que ya venían haciendo, nada más que siguiendo su principio, el herrerismo puro y duro, ataca al Estado de bienestar sin tapujos. La cuestión es que nosotros, los usuarios, los que pagamos la tarifa, lo que vamos a estar a hacer, vamos a pagar más por un servicio y que los privados se lleven su ganancia. De qué hablar. Y bueno, va a haber que darle amplia difusión a estos temas porque son de interés de todos y la verdad es que están muy invisibilizados. Bueno, la FOSE es la que viene ahí llevando las distintas movilizaciones como la que realizaron el 9 de julio. Un último tema, Nico, que también ha pasado ahí como medio de costado, que es el tema del mercurio, ¿no? Que bueno, que la OCE está utilizando químicos, digamos, fabricados en base a mercurio. Ahí está el convenio de Minamata que exige finalizar con el uso del mercurio. Y acá en Uruguay pareciera ser algo que es imposible de acabar cuando hay alternativas y además alternativas más económicamente ventajosas. Sí. Ahí hay otra cuestión, ¿no? A los políticos les encanta hablar sobre el monopolio estatal, a todos, ¿no? Pero ninguno habla sobre el monopolio de los privados. Y acá EFICE es un monopolio que vende desde la creación de OCE, le suministra productos críticos. Y creo que fue en el 2007, no recuerdo, y acá les pido perdón a la audiencia y a ustedes, que creo que se le dio por parte del gobierno central un dinero para que no produzca más con mercurio, y eso me parece que no ha sucedido, no sé cuál hay que ver qué pasó con ese dinero. Hay que ver qué pasó. Lo que sí sabemos que esta empresa le cobra mucho más caro al Estado que lo que vende a Argentina y a Brasil, ¿no? Tremendo. Entonces, un abuso, encima con subsidiado con dinero público para mejorar su tecnología, no lo hace y encima nos cobra más. Claro, nosotros decimos, está perfecto que se ayude a la empresa, pero hagan, porque es mercurio, es la salud de la gente. Nosotros no estamos tirando piedra por tirar piedra. Acá hay una cuestión de la salud, hay una cuestión del dinero público, hay una cuestión de, bueno, las empresas públicas tienen que estar para los que menos tienen. Es el único sentido de existencia de la OCE, y lo dice su carta orgánica, las razones de índole social están por las razones de índole económica. Y el artículo 47 dice lo mismo. Entonces eso, nosotros estamos para darle agua y saneamiento a toda la gente, y nosotros queremos que la tarifa sea lo más bajo posible. Y si es una cuestión de política de Estado, el dinero para hacer obra tiene que venir rentas generales. Perfecto, Nico. Bueno, agradecerte muchísimo la comunicación. Estamos siempre con los micrófonos abiertos cuando haya novedades y reivindicaciones de parte de la FOSE. Y un gusto, como siempre. Bueno, también aprovecho, que me había olvidado que toda esta semana vamos a intentar completar algunas negociaciones con OPP, con OCE y la Oficina Nacional de Servicio Civil. El viernes nos estuvimos movilizando en el Palacio, bueno, y tuvimos una reunión, nos llamó la vicepresidenta Argimón, y estuvo presente Algi, Argimón y el presidente de OCE Montero, y fuimos con tres compañeros del sindicato, y bueno, acordamos resolver estas cuestiones, nuestra voluntad, pero necesitamos la voluntad política, ¿no? Porque hay voluntad política para privatizar, pero no para solucionar algo que a costo cero. Bien. Y no descartamos, si no hay avance, en la semana entre el 26 y el 27-28 iniciaremos nuevas ocupaciones, y del 20 al 22 de julio es la carpa de la mesa sindical con el día de Oente, y el 22 hay paro y movilización. Perfecto. Así, contá un poquito de la carpa de la mesa sindical coordinadora de entes. Carpa va a estar del 20 al 22, ahí en la 1 de mayo, van a haber algunos talleres, actividades que tiene que ver con soberanía, logística, energía, agua, el tema que está sufriendo colonización ahí, y otros temas. Reclamos el mismo, ¿no? Ingreso personal, falta de presupuesto y diferentes formas de privatización aplicado a cada una de las empresas y organismos descentralizados. El jueves concentramos a las 9 en Torre Ejecutiva, el jueves 22, marchamos hacia la 1 de mayo y vamos a hacer un acto ahí y finalizamos la jornada. Perfecto, Nico. Bueno, muchísimas gracias y un gusto, como siempre. Un abrazo. Vamos arriba. Un abrazo. Saludos para todos por ahí. Abrazo. Se han dado. Charlábamos con Nicolás Ferreira, secretario general de la FOSE, de la Federación de Funcionarios de OCE, y bueno, poniéndonos al día sobre la compleja situación que atraviesa la OCE, la Federación de Funcionarios y el derecho, los derechos humanos fundamentales como el agua y el saneamiento, ¿no? Con privatizaciones, con debilitación de la OCE, por ahí creación de una corporación para canalizar todo el proceso de profundización de la privatización que ya trae una cantidad de años en la OCE, ¿no? Sí, y bueno, como decía Nico, es importante desde el campo social agitar las aguas, ¿no? Para poder revertir todas estas políticas neoliberales, ¿no? Y bueno, quizás así en algún momento lleguemos a un remanso por ahí. Así que, no sé si le parece, Carlos, podemos irnos ahora escuchando Oración de Remanso de Liliana Herrero, ¿le parece? Me parece. Muy bien. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no